bien de lleno, porque vamos a traer a uno de los favoritos de Ángel, el siempre recordado Vitas Brenner, quien ha sido frecuente invitado para nuestros episodios. Ángel lo trajo con el tema Frailejón en un podcast especial que grabó con Fernando. Y yo hoy lo voy a compartir con ustedes con otro de sus tantos temas emblemáticos y queridos, como es San Agustín. El primer conciertazo al que yo asistí con Ángel, eso fue el 10 de marzo de 1978. Frank y Vitas, Frank Quintero y los Balseaguados, y Vitas Brenner y El Ofrenda, en el Poliedro de Caracas. Asisten 15.000 personas, entradas de 15 y 20 bolívares. Por primera vez juntos, Frank Quintero y Vitas Brenner, con el patrocinio de La Vivienda, entidad de ahorro y préstamo, un estupendo sonido por parte del equipo de Audiorama y efectos con lenguas de fuego a los lados de la tarima. Ese concierto de Vitas Brenner y Frank Quintero en 1978 resultó el mejor momento para las dos bandas. Reunirse en el Poliedro fue algo histórico, lleno total, porque todos esperaban ver juntas a las dos formaciones venezolanas más importantes del rock de la época. Yo asistí a ver conciertos en el Poliedro antes de esa fecha. Recuerdo el de Deodato, Eumir Deodato, Sergio Méndez, Billy Preston y Joe Cocker, pero no recuerdo si Ángel asistió por su lado y nos saludamos entre la tribuna. Así que desde ya vamos a recordar a Vitas Brenner con otro de los favoritos de Ángel, con el tema San Agustín. Dale, Juan. Tremendo tema, León. Y sé que a Ángel le encantaba Vita, igual que a todos nosotros. San Agustín, tema incluido en su quinto álbum titulado Ofrenda, de 1978. Vita ha sonado con estas 6 veces en nuestro podcast. León es el campeón con 4 y Ángel Luis y yo con 1. Gracias por presentarla, León. Sé que a ti también te gusta mucho Vitas y varias veces lo vieron en vivo. Yo lamentablemente no tuve la suerte. Pero bueno, me disfruto con los discos y los discos en vivo. Y ahora continúa JM con esto. Adelante, partner. Gracias, Fer. Hablaré de nuevo de Michel Camilo, un pianista dominicano. Ya han sonado un par de piezas de él. Voy con la tercera, pero cambio un poquito el rumbo porque ahora vamos a hablar de jazz. Y decir que Camilo entró al mundo del jazz gracias a Tito Puente, quien lo invitó a hacerle la segunda a su pianista regular en una edición del Festival de Jazz de Montreal. Paquito Rivera, que estaba entre la audiencia, lo escuchó y le ofreció un puesto de pianista para su propia banda. Las principales influencias jazzísticas de Camilo provienen de Herbie Hancock, Keith Jarrett, Chick Corea y Hamilton Godoy, el pianista del Zimbo Trio. Ángel trajo a Camilo bien temprano en el episodio 13, titulado Virtuosos, con un cover de España, de Chick Corea, y esa fue la primera vez que lo escuché. La pieza Caribe de Michel Camilo, que León acaba de presentar, la ofreció en el podcast 34, en instrumento como solista. Yo, por mi cuenta, escucharía los álbumes que Camilo grabaría con Tomatito, un magnífico guitarrista flamenco español, Spain and Spain Forever Again, del cual trajo Juan hace unos minutos Bésame Mucho. Para el programa de hoy quise compartir algo más hacia el lado del jazz bebop y contemporáneo que también le gustaba a Ángel y encontré un cover de Take Five con Camilo solo al piano. Pertenece al disco What's Up de Camilo de 2013. Take Five es una pieza estándar del jazz, es la pieza de jazz que más se ha vendido desde que se lleva registro de ello. Fue compuesta por Paul Desmond, legendario saxofonista y compositor, y lanzado a la fama en la interpretación que el teto de Dave Brubeck hizo en 1959, Desmond era parte de ese cuarteto. El éxito no sobrevino de inmediato, sino en 1961, cuando una reedición del sencillo prendió en las carteleras y comenzó a hacer historia. Pues bien, esta singular pieza cobra una vida muy interesante en las manos de Michel Camilo. Disfrútela con nosotros, por favor. Thank you. Bueno, así cerramos el trío de temas del mini especial de Michel Camilo, ¿no? Que también es alguien que a Ángel le gustaba mucho, ¿no? Y a todos nosotros. Yo lo conocí también gracias a él, ¿no? Vamos a continuar con Communication Breakdown, una canción de la banda de rock inglesa Led Zeppelin de su álbum debut Led Zeppelin en 1969. Esta canción es uno de los primeros trabajos en los que se complementan Jimmy Page y Robert Plant. En esta canción se reconoce fácilmente el gran trabajo de John Paul Jones en el riff de bajo. La banda australiana Wolf Mother tocó versiones de la canción en muchos de sus conciertos del 2006, igual en la ceremonia del Salón de la Fama del Reino Unido, en la cual Led Zeppelin fue inducido. Wolf Mother tocó una versión de la canción en honor a la banda. Al final de la canción, Jimmy Page dijo: "The Wolf Mother lo hacía mejor que Led Zeppelin". Eso mismo dijo con Heart cuando aquel memorable Kennedy Center Honors, cuando Heart con el hijo de John Bonham tocaron Escalera al Cielo, ¿no? Pero de verdad que le roncaron en ambos casos, ¿no? Paul Stanley y su banda solista interpretó la canción en uno de los conciertos en Nueva York de 1989. Además, esta canción aparece en la película de 1998 Small Soldiers, Pequeños Guerreros, además de un póster de Led Zeppelin en la misma escena en que reproducen la canción. Disfrutemos a continuación a Led Zeppelin y su Communication Breakdown, falla de comunicación de 1969. Suéltala, Juancho. Gracias, Fer. Extraordinaria canción. Y fíjate que me hizo recordar cuando yo empecé a trabajar en el Schlumberger en el 98, me asignaron una laptop, ¿no? Una laptop poderosa. Pero por supuesto, tenía todas las cosas corporativas. Y entre las cosas corporativas era un screensaver, que salía el logo de la compañía y todo el cuento. Y a mí me fastidiaba mucho ese screensaver. Y lo cambié por un screensaver que encontré, que traía, era como un cubo, y el cubo, cada una de las caras tenía una carátula de Led Zeppelin. Y dependiendo qué pasase, cuando arrancaba el screensaver, sonaba Communications Breakdown. Y fue increíble porque me tocó ir a dar una presentación en Bogotá con Ecopetrol. Iba con mi gerente, Cristina Economides, que me conocía, pero no tan bien, y no tenía idea de mi screensaver. Y en algún momento de la presentación pasaron varios minutos de silencio y en todo el communications breakdown a todo volumen. Y ella se escandalizó. Juan, eso no lo puede llevar tú a Ecopetrol, pero no puede, ¿no? Entonces, cuando escuchamos la canción, me acordé de Cristina y su cara prohibiéndome usar mi screensaver de Led Zeppelin. Bueno, valga recuerdo. Ah, bueno. Sin duda, Led Zeppelin, absolutamente una de las bandas preferidas de Ángel, y tiene que tener una amplia representación en este podcast. Así es como viene mi siguiente presentación. Es una pieza que será homenaje por partida doble a Ángel. Me voy a explicar. Por una parte, presento versiones de canciones de Led Zeppelin, una de sus bandas favoritas. Por la otra, las interpreta Dream Theater, otra más reciente de esas favoritas. Y que antes de hacer estos podcasts con Ángel, yo no la tenía en mi soundtrack vital. La pieza se trata de un medley, un mosaico, con tres canciones de Led Zeppelin, interpretadas por Dream Theater, en directo en el Ronnie Scott Jazz Club de Londres, Inglaterra, el 31 de enero de 1995. La formación de Dream Theater ese día fue Rex Sherinian en los teclados, James Labrie como voz solista, John Myung en el bajo, John Petrucci en la guitarra, Michael Portnoy en la batería y percusión, ellos cinco. Son tres canciones, voy a describir brevemente cada una de ellas. The Rover. The Rover es una composición de Jimmy Page y Robert Plant lanzada en el álbum Physical Graffiti en 1975. Este año se cumplen 50 años del lanzamiento de Physical Graffiti. Ese álbum famoso de las ventanitas, el edificio con las ventanitas, ese. Pues en realidad la mayor parte de la pieza original fue grabada en 1973, en los tiempos que se grabaron las canciones que compusieron el Houses of the Holy. Pero por algún motivo no encajaba en la temática de Houses of the Holy y fue guardada para un álbum que posteriormente resultaría ser Physical Graffiti. La otra canción que aparece aquí es Kili's Last Stand, la última postura, la última parada de Aquiles, ¿no? Es otra pieza del dúo Page-Plant, esta del álbum Presence, mi segundo álbum de Led Zeppelin. Aquiles Last Stand es la canción que abre el disco y dura casi 11 minutos, una de las grabaciones de estudio más largas de la banda. Es una pieza compleja desde el punto de vista musical. Incorpora elementos de música magrebí y del Medio Oriente. Fue compuesta durante el autoexilio fiscal al que la banda se sometió en 1975. Entre otros sitios, sus huesos pasaron por Marruecos, de donde tomaron elementos que estarían presentes en las piezas de discos subsiguientes. De su contenido rock, Jimmy Page ha afirmado en diferentes entrevistas que él considera el solo que él hace en esta canción a la par en calidad con el que hace en Stairway to Heaven. Cuidado, no es cualquier cosa lo que dice el propio Jimmy Page. El título hace referencia irónica a la condición de Robert Plant después de un accidente automovilístico que sufrió en 1975. Estuvo mucho tiempo lesionado de uno de sus tobillos, por eso la mención irónica del talón de Aquiles. La tercera pieza que se escuchará en este mosaico es The Song Remains the Same. Es también un primer surco, esta vez del disco Houses of the Holy de 1973, al que diferencia al comienzo. Originalmente esta canción iba a ser un instrumental tipo obertura que llevaría al segundo tema del disco. Sin embargo, el bueno de Robert Plant le pareció que sonaría mejor con letra y se la compuso. Se sentarían él y Page a ver cómo descomponían y recomponían la canción de modo tal que tuviera sentido lo que Plant había escrito. Page cargaba siempre con él un grabador de cassette y grababa las ideas que surgían en cualquier momento. Gracias a ello, tuvo los pedacitos que Plant y él se inventaban y quedaron registrados. Y al ir al estudio a grabar en forma definitiva la pieza, no tardaron ni un día en hacerlo. Page dice así que de la misma manera grabaron Stairway to Heaven. Pero basta de chacha, al turrón, como decía Ángel cuando grabamos nuestro podcast de fútbol, Dream Theater con el pop de Led Zeppelin. Thank you. Bueno, y después de este pequeño mini homenaje de Led Zeppelin o temas de Led Zeppelin, vamos a continuar con Carry On Wayward Son, una canción interpretada por la banda estadounidense Kansas. Fue escrita por Kerry Livgren para el álbum de 1976, Left Overture. La canción, con grandes influencias de rock progresivo, fue lanzada como un sencillo en octubre de 1976 y alcanzó la posición número 11 en la Billboard Pop Singles al año siguiente, convirtiéndose en la primera canción de la banda en alcanzar las primeras 40 posiciones en una lista de popularidad. El sencillo fue certificado como disco de oro por la RIAA. León presentó la versión del álbum en nuestro episodio 9, dedicado a los últimos 3 años de la década de los 70. Recientemente encontré la versión del sencillo en un álbum recopilatorio de CBS Records titulado OCC Rocks. Con ustedes, la que yo considero la banda americana preferida de Ángel Luis, Kansas, con esa versión del sencillo Carry On Wayward Son, algo así que se traduce como Sigue Adelante, Hijo Descarriado, de 1976. Pónchalo, Juancho. Carry on my wayward son, there'll be peace when you are done. Lay your weary head to rest, don't you cry no more. Beyond this illusion, I was soaring ever higher. Fernando, qué bueno que trajiste este tema, muy, muy bueno. Y efectivamente yo lo traje para el episodio 9. Ese inclusive abrió el episodio que grabamos entonces. Esa era tu tercera participación con nosotros. Y bueno, este es un temazo. Ángel nos recordaba en ese entonces que cuando su hija menor, Nina, lo escuchó por primera vez, le dijo que eso era Supernatural, refiriéndose a una popular serie de TV. Y él le dijo, no, ¿qué va? Eso es Kansas. Y le dijo el nombre del tema, para que lo conociera. Nada de es que es Supernatural. Pero pasa que ese es el tema con el que la serie se identificaba. Este tema se ha convertido en un himno rock en Estados Unidos y hoy día se comenta que compite con Dream On de Aerosmith, Living on a Prayer de Bon Jovi y Free Bird de Lynyrd Skynyrd por cuál es la mejor canción rock compuesta en ese país. Así que bueno, gracias de nuevo por ese tubazo, traer ese tema y para recordar a nuestro querido Ángel que de verdad este tema era de los mejores que más le encantaba. Yo voy a continuar con un tema ahora de otro artista que vino a Venezuela, que nos visitó y cuyo concierto lo presencié junto con Ángel con mucha emoción. Y me refiero al violinista de Francia, Jean-Luc Ponty. Si mal no recuerdo, este violinista nos ha visitado en un par de oportunidades. Para la primera, se presentó, tenía tres fechas. 19, 20 y 21 de octubre del año 1985 en el estudio Mata de Coco. Y creo que la última fecha, la del 21, era a beneficio de un hospital de niños o algo por el estilo. Era, creo que era una función los fondos iban para un hospital o algo así. Nosotros fuimos a la segunda función, donde Jean-Luc Ponty nos ofreció un concierto estupendo de jazz fusión con sus composiciones y arreglos para violín. Como es sabido, Ponty es un pionero del uso del violín eléctrico tanto en el jazz como en el jazz rock y fue gran experimentador al conectarlo a pedales y efectos que le dieron un sonido característico con los sintetizadores. Su trabajo con Mahavishnu Orchestra y con Frank Zappa pudo demostrar su calidad musical. Para aquellas fechas, yo solía acudir con Ángel a la emisora Radio Aeropuerto y además de escuchar el programa de Iván Locher en vivo y conversar entre comerciales, le solíamos llevar discos para que escuchara y eligiera si hay algún tema que se pudiese radiar. Y en algunos casos pudiese hasta quedar como el tema en pauta para otros horarios donde no hay un disc jockey en presencia. Esa misma cuestión Ángel la hizo luego con el locutor William Ray. Y el tema Renaissance de Jean-Luc Ponty fue seleccionado para quedar en pauta. Y ese tema se podía escuchar durante años por esa emisora en distintos momentos. Yo en su memoria quiero invitarlos a escuchar un estupendo tema de este artista, Stay With Me, dedicado también a su hermana, a su querida hermana Tere, que tanto lo extraña. Este es de su álbum A Taste of Passion de 1979 y es el tema con el que abre el disco. Así que con ustedes, Stay With Me, quédate conmigo. Thank you. Muchos recuerdos, León, con Jean-Claude Ponty. A mí me gustó mucho el disco ese, Renaissance. Lo escuché mucho y lo disfruté mucho conjuntamente con mi amigo Egisto García. Ahora les traigo a Nessun Dorma. Nessun Dorma es un aria del acto final de la ópera Turandot de Giacomo Puccini. Se traduce del italiano Que nadie duerma. Ambientada en la China milenaria, la ópera narra la historia de una cruel princesa, Turandot, quien, en venganza con una antepasada mancillada, decapita a sus pretendientes si no le responden tres adivinanzas. Un príncipe ignoto, Calaf, se postula respondiéndole los tres enigmas y desafiándola a que sea ella la que averigüe su nombre. Turandot ordena que nadie duerma en Pekín hasta que se sepa el nombre del atrevido pretendiente. Es el aria para tenor más famosa de esta ópera. Y señala el clima musical de la misma. Y traigo la versión de Michael Bolton, Michael Bolotín, nacido en New Haven, Connecticut, el 26 de febrero del 53, y conocido como Michael Bolton, que es un cantante que logró mucho éxito en la década de los 80 y principios de la década de los 90. Se destaca por ser uno de los exponentes populares del soft rock y baladas románticas estadounidenses. Sus logros incluyen ventas de 70 millones de álbumes, 8 álbumes en el top 10, 2 sencillos en el número 1 de la lista de Billboard y premios como el Grammy. También, curiosamente, Bolton ha estado en nuestros episodios en 2 oportunidades, presentado por Ángel en Georgia con Georgia on My Mind, en episodio 15, como le dije antes, y por mí en el 81 con Said I Love You But I Lied. Así que vamos a escucharlo de nuevo, no sin antes recordar que una vez en una reunión social con compañeros Schlumberger realicé una velada en casa de nuestra gerente, la que mencioné antes, Cristina Economide. Su esposo Michael, que era todo un personaje de carácter fuerte, extrovertido, de opiniones y creencias muy fuertes, me pidió que terminé poniendo música y le pregunté qué quería escuchar y me dijo que él tenía gustos musicales muy exigentes, que le gustaba la ópera mucho más que la música popular, lo cual lo hacía difícil de complacer. Entonces le dije que escuchara algo de Michael Bolton. Me miró con sorna, como quiere decir, no way. Le puse algunas canciones del disco Mi Pasión Secreta, Las Arias. Finalmente se acercó a mí a decirme que desde ese momento empezaría a respetar a Bolton. Veamos qué les parece a ustedes escuchar el Nessun Dorma de ese disco. Thank you. Y acabamos de escuchar Send in the Clowns, que es una canción escrita por Stephen Sondheim para el musical de 1973 A Little Night Music, una adaptación de la película de Ingmar Bergman de 1955, Sonrisas de una noche de verano. Sondheim escribió la canción específicamente para Glyn Johns, que interpretó el papel de Desiree en Broadway. La canción fue estructurada en 4 versos y un puente y utiliza una métrica compuesta. Se convirtió en la canción más popular de Sondheim después de que Frank Sinatra la grabara en 1973 y de que la versión de Judy Collins alcanzara la lista de éxitos en 1975 y 1977. Posteriormente, muchos otros artistas grabaron la canción, que se convirtió en un estándar. Sondheim, nacido en Nueva York en 22 de marzo del 30, fallecido en Roxbury, Connecticut, el 26 de noviembre del 21, fue un compositor y letrista especializado en el género musical. Sondheim entró en mi vida en forma consciente gracias a la afición de mi nieto Diego a los musicales, la cual empezó con su participación en el montaje de la obra Into the Woods, un musical compuesto por Sondheim y Lapin, quien es un divertido ejercicio que hacía coincidir en un bosque a toda una serie de personajes de cuentos clásicos. El musical que ganó diversos premios Tony, entre ellos la mejor partitura original, mejor libreto y mejor actriz en un musical. Estuvo en escena durante 764 presentaciones. Y el nombre de la canción no está específicamente referido a payasos de circo, como explicaría Sondheim en una entrevista en 1990. Contaba que quiso utilizar una frase de teatro que hace referencia en la cual cuando una presentación no está saliendo bien, hay que enviar a los payasos, en otra palabra, en momentos de hacer chistes. Me pareció siempre que es una referencia muy acertada a nuestra manera de ser como venezolanos. Mientras peor esté la situación, es el momento de hacer chistes. En el episodio 34, Ángel trajo a Jordan Rudess con esa canción de los Rolling Stones que me gusta tanto, Así es Goodbye. Y a mí me presentó entonces el disco The Unforgotten Path, el cual presenta versiones de famosísimas canciones con solo de piano. Jordan Rudess es parte de Dream Theater, del que ya presentó José Miguel anteriormente, y solo basta por comentar que se compara con artistas tecladistas como Keith Emerson, Rick Wakeman y Patrick Moraz. Y él decía que sus bandas favoritas incluyeron a Gigante Gentil, a Yes, Genesis, Pink Floyd, Emerson, Lake y Palmer, King Crimson, Radiohead, por lo cual me parece estar escuchando a Ángel Luis diciendo uno más de nosotros. Acordando entonces a Ángel, fue dedicada también a Diego. Espero que hayan disfrutado de la versión de Sending in the Clowns. Imposible recordar todos los conciertos y todos los escenarios que Ángel y yo pudimos compartir musicalmente, pero bueno, el programa tiene un tiempo y mi participación también, así que el último concierto que les voy a mencionar, que quiero recordar, es la primera visita de Saga. Esta agrupación canadiense consiguió gran fama y popularidad en Venezuela, a diferencia de en muchos otros países. Y por ello, hasta hoy día han hecho, si no me equivoco, unas 6 visitas al país. Pero yo me voy a referir a la primera presentación, que fue en 1982, que fui con Ángel al Poliedro de Caracas para disfrutar de ese inolvidable concierto. Ahí Saga se presentó para 2 fechas, 14 y 15 de abril de 1982. Por Venezuela, Aditus. Entrada Bolívares 70. Animación, Iván Locher, Ramón Mata y Plácido Garrido. Asistencia, 15.000 personas con la olla habilitada. Después de la visita del grupo Queen, es uno de los eventos musicales más recordados por muchos que asistieron a conciertos durante la década de los 80. El Poliedro se había convertido en el sitio ideal para los conciertos internacionales. El grupo musical canadiense trajo mucho más que su música original, rock sinfónico y progresivo, porque trajo la última tecnología musical y lo mejor del mundo del audio, superando para ese entonces lo mejor que Audiorama había ofrecido en ese recinto. En este programa quiero compartir con ustedes de su primer álbum el tema Images, el cual viene a ser parte de una serie de capítulos que ellos fueron sacando en varios, en sus discos. Hasta ahora creo que después de 40 años han creado 16 capítulos, todos hermosos, muy buenos, y bien pudiesen ser considerados por muchos como lo mejor de Saga. Así que le quiero compartir con ustedes este tema Images en memoria de nuestro querido Ángel Luis. Adelante, Juan. Who's to blame? With all Muy buen tema, León. Te reconozco que no lo conocía. Ya he mencionado varias veces que cuando Saga empezó a hacerse popular en Estados Unidos, ya yo estaba de regreso a Venezuela y más o menos mi hermano Héctor fue el que, bueno, él me llevó a la siguiente vez, no esa vez del 82, porque en ese concierto, León, yo estaba todavía en Berkeley, ¿no? En La Luna, con Saga. Y creo que fue en el 83 o en el 84, en la segunda gira de Saga, que Héctor me dijo, vente conmigo, vamos a ver a Saga. Y fuimos, y al día siguiente le pedí todos los discos prestados. Y de ahí para acá, bueno, ha sido... pero esta canción en particular no la conocía y me encantó. Así que gracias por presentarla. Bueno, Kaylee es una canción de la banda británica neoprogresiva Marillion. Fue lanzada como el primer sencillo del álbum conceptual Misplaced Childhood. Es el sencillo más exitoso de la banda en el Reino Unido, donde alcanzó el número 2 y se mantuvo en la lista de sencillos británica durante 14 semanas. También se convirtió en el sencillo más exitoso de la banda a nivel mundial, llegando al top 10 en Irlanda, Noruega y Alemania Occidental. En Estados Unidos le dio a la banda su única aparición en la lista Billboard Hot 100, alcanzando el número 74 en octubre de 1985. León nos presentó la versión del álbum en nuestro episodio 17 dedicado a canciones con nombre de mujer. La canción popularizó el nombre Kaylee en el Reino Unido. Posteriormente fue interpretada por el cantante principal de la banda, Fish, en el homenaje del 70º cumpleaños de Nelson Mandela en el estadio de Wembley, con Mitch Ure a la guitarra y Phil Collins en la batería. Con ustedes Marillion, otro de los grupos favoritos de Ángel, con la versión del sencillo Kaylee de 1985. Ruédala, Juancho. Remember, Así es, Marillion y Kaylee y Fish, todo eso fue muy, muy apreciado por Ángel. Ángel trataba de tener toda la lo que se pudiera conseguir de ese grupo. Le encantaba bastante ese tema en sí, que forma parte del Misplaced Childhood, que es un álbum conceptual lleno de versos escritos por Fish, su frontman, su cantante principal en esa etapa, y que relacionado con esa niñez perdida, amores perdidos y el éxito repentino. Esos temas se barajeaban en ese disco. El concierto de Fish lo vinimos a disfrutar mucho en el Teatro Santa Rosa de Lima también. Vino Fish en ese momento a presentarse tocando un set de sus temas sin Marillion y el otro set, el disco completo Misplaced Childhood de punta a punta. Buen sonido, buena ejecución, muy bien montado todo. Ese fue otro concierto los que disfrutamos. Así que, Fernando, te agradezco haber traído nuevamente a otro de esos grupos que Ángel disfrutó bastante en su vida. Excelente canción, Fernando. Gracias por haberla traído. Y bueno, presento yo ahora mi última selección y traigo una canción de Leon Russell. Leon Russell ha sonado solo una vez como solista en nuestros episodios y lo trajo Ángel en el quinto episodio. Si bien lo hemos mencionado varias veces por canciones que compuso o por canciones en las cuales participó, les traigo ahora una canción que sonó dos veces en versiones de otros artistas. Se trata de This Masquerade, que sonó por George Benson en el episodio 46, traído por Fernando, y que luego les traje en la versión 79, en la versión de los Carpenters. Claude Russell Bridges, nacido en Lewton, Oklahoma, el 2 de abril del 42, fallecido en Nashville, Tennessee, el 13 de noviembre del 2016, mejor conocido como Leon Russell, fue un autor y compositor y pianista. A lo largo de su carrera artística de casi 60 años, abarcó numerosos géneros como el country, el rock, el blues y el folk. Publicó 31 discos y grabó cerca de 430 canciones. Obtuvo 6 discos de oro y recibió 2 premios Grammy. En el 2011 fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll y en el Salón de la Fama de los Compositores. Russell trabajó con artistas como Jerry Lee Lewis, John Lennon, Phil Spector, Rolling Stones, Bob Dylan, Frank Sinatra, Ike and Tina Turner, The Rolling Stones y Elton John. Fue también músico acompañante en grupos musicales. En sus primeros años como pianista tocó en álbumes para los Beach Boys y Jan and Jean. En su primer álbum como solista, Leon de Russell de 1970, participaron John Lennon, Ringo Starr y George Harrison. Actuó en el mítico concierto para Bangladesh de 1971 junto a George Harrison, Bob Dylan y Eric Clapton. Uno de sus más grandes admiradores, Elton John, lo ha reconocido como su maestro e su inspiración y grabó con él el álbum The Union en el 2010, nominado para un Grammy. This Masquerade ha sido versionada por más de 75 artistas, pero ahora lo vamos a escuchar por su compositor. Suena así. Thank you. Are we really happy with this lonely game we play? Looking for words to say. Searching but not finding understanding anyway. We're lost in this masquerade. Both afraid to say we're just too far away from being close together from the start. We're trying to talk. This lonely game we play. Thoughts of leaving disappear every time I see your eyes. No matter how hard I try to understand the carry on this way. We're lost in a masquerade. Start over, but it's oh so hard to do when you're lost in a masquerade. Sí, las tres versiones que aparecen en estos podcasts, las acaba de mencionar Juan. Para mí la más dulce fue la que estuvo en la voz de Karen Carpenter. La que más escuché, la de Benson, pues tenía el long play. Y la que menos, esta que acabamos de escuchar, que propuso Juancho. Para mí es todavía difícil asociar a Leon Russell con esta melodía. Absolutamente un genio el tipo. Y bien, antes de ofrecerle la última de las canciones de esta emisión, toca definir el tema de nuestro próximo recreo musical. Y ya de alguna manera, sin que lo hubiésemos hablado previamente con ninguno de ellos, el tema que voy a sugerir ha sido tocado por cada uno de los tres compañeros, los tres partners. Mi propuesta es esta: colocar canciones de intérpretes que han estado representados en nuestras propuestas. Fer mencionaba que Dylan ha estado solamente dos veces. León mencionó que no me acuerdo la banda ahorita, pero que había sonado una o dos veces nada más. Juancho acaba de decir que Leon Russell ha sonado dos veces. Como esos casos hay varios. A mí me gustaría que, a criterio de cada uno de nosotros, trajéramos artistas, bandas o intérpretes individuales que, a gusto de cada uno de nosotros, merecerían al menos una canción más, una interpretación más en estos espacios. ¿Cómo ven? Excelente, excelente. Bueno. Y de verdad que yo lo estaba barajando hace tiempo también. Pero okay, bueno, chévere. Aquí está. Soltemos los caballos entonces. Gente que no ha escuchado, que no ha sonado o que a juicio de uno haya sonado demasiado para lo importante que es dentro de nuestro mundo musical. ¿Vale? Muy bien. Eso es correcto. Así bueno, es. Vale. Para remover la discografía. Exactamente. Debut y no despedida. Así mismo. Lamentablemente hemos llegado al final de la misión de hoy. Y antes de presentarles el último tema, recuerden que nos pueden seguir en nuestra cuenta X, @nsoundtrack, en la cuenta de Instagram, nsoundtrack, el grupo de Facebook al que se pueden agregar e interactuar con nosotros en el soundtrack de nuestras vidas, y el blog donde publicamos todos nuestros episodios, nuestro soundtrack de vida, @blogspot.com. Vamos a proceder a despedirnos. ¿Qué te parece, JM, como ya nos diste la premiere del próximo episodio, por qué no aprovechas y te despides de una vez de tu audiencia? Con mucho agrado lo hago. Ya que hemos acordado esto, pues no me queda sino saludarte, Fernando, León, Juancho. Siempre es un gratísimo placer hacer este recreo con ustedes. Y a ustedes, nuestra apreciada audiencia, decirles que hasta la próxima emisión del Soundtrack de Nuestras Vidas. Salud, Ángel. León, por favor, despídete de nuestra audiencia. Sí, ha sido muy, muy emotivo y muy bonito recordar a nuestro querido amigo, nuestro partner, nuestro fundador. Lo seguiremos recordando. Seguramente no será el último programa que haremos recordándolo. Y bueno, a la vez pudimos colocar cosas que nos gustan mucho, que sabíamos que a él le iba a gustar y que de alguna manera las hemos compartido. Así que un bonito chance para recordar todo esto. Los espero en el próximo programa con mucho cariño y mucho aprecio. Soy León Eskenazi desde Caracas y me despido hasta la próxima. Gracias, León. Bueno, y Juancho, el director técnico, novio de la madrina, capitán del equipo desde Katy, Texas. Juancho, despídete de tus fans. Claro, con mucho gusto, Fernando. Muchas gracias por este episodio. Y estoy seguro que toda nuestra audiencia va a disfrutar escuchando la música que trajimos para recordar a Ángel. Definitivamente Ángel Luis fue buen amigo y un tipazo. Y siempre merece que lo tengamos en mente, siempre lo tenemos presente. Un abrazo para ti, un abrazo para José Miguel y para León. Y nada, nos vemos en el próximo programa. Y listo, y gracias a todos nuestros oyentes por seguir dedicando tiempo a escuchar nuestras canciones. Gracias, Juancho. Y desde Orlando, Florida, se despide atentamente de todos ustedes Fernando Cotén, y agradeciendo como siempre a mis compañeros León, José Miguel, Juancho y Ángel Luis, que siempre anda rondando y siempre lo mencionamos en cada uno de estos episodios por sus valiosas contribuciones. Y para cerrar con broche de oro este homenaje a Ángel Luis Gómez, miembro creador y fundador del soundtrack de nuestra vida, les vamos a presentar a continuación un tema que fue escogido por nuestra querida Gisela Inés, compañera sentimental de Ángel Luis en los últimos años de vida, quien nos explica a continuación el por qué seleccionó el tema para cerrar este homenaje. Era despedirlo con nuestra canción de Tina Turner, cuando él se molestaba, que teníamos alguna pelea, un dispase, y yo lo molestaba y se ponía bravo y se sentaba y me miraba con esa cara y levantaba esa ceja. Yo le ponía la canción de Tina y me ponía a bailarle y enseguida se le dibujaba una sonrisa en el rostro. Por eso es que esa canción es muy emblemática para nosotros. Y bueno, esa es la canción que lo ponía a sonreír y que los dos disfrutábamos tanto. Y gracias. Con ustedes, Tina Turner y su extraordinaria versión de Proud Mary, Orgullosa María, de 1971, tema original del grupo Creedence de 1969. Nos escuchamos en la próxima y que Dios me los bendiga a todos. Suéltala, Juancho. Left a good job down in the city, working for the man every night and day, and I never lost one minute of sleep, and I was worrying about the way that things might have been. You know that big wheel keep on turning, Proud Mary keep on burning. Rolling, rolling, yeah, rolling. the city until I hitched a ride.